Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El otro día me di cuenta de que escribo más veces ja, ja, ja, ja por el chat que lo que en realidad me río, me comentó un joven. Afirmación con lo que los amigos que lo acompañaban estuvieron de acuerdo y se sintieron identificados. El asunto parecería irrelevante, más no lo es. Pocos días después de escuchar lo anterior, recibimos de mi hija que vive fuera de México un audio en el que se escuchan las carcajadas de Mateo, nuestro nieto de 3 años. El éxtasis que mi esposo y yo sentimos al escucharlo fue tal que podría decir que la risa es un sonido sagrado. Bien vista, la risa es un tema vital. ¿Te imaginas qué sería de nuestras vidas sin ella? Es como imaginar un mundo sin flores, sin áreas verdes, sin pajaritos o sin agua. Simplemente ese es el importante lugar que la risa ocupa en nuestra vida. Quizá no valoramos de manera consciente su música, sin embargo, sin ella moriríamos. Incluso podemos pensar en que la base del amor es la risa. Digamos que, a manera de los sufis, nos preguntamos, ¿cuál es la motivación de 2 personas que deciden vivir unidas? La respuesta es reír juntas. Si no te unes con otra persona para reír, ni te juntes. Olvídate de a qué se dedica, cuántos años tiene, cuánto gana o qué estudió. ¿Se ríen juntos? Eso es lo importante. Solo hay amor si hay buen humor. Reír con alguien te conecta, te une, te identifica. Es una manera de celebrar el verdadero gozo que hay detrás de todo miedo, separación o conflicto. Con la risa, el alma se prende e ilumina a todos. Con ella nos decimos unos a otros, no hay problema, por lo menos mientras reímos. La risa es el alma de la alegría y la alegría es el alma de la felicidad. Lo curioso es que se expresa a través del cuerpo, pero no es del cuerpo. La podemos sentir como una emoción y apreciarla mentalmente, pero es mucho más que una emoción, un estado mental. Es algo sagrado. Por siglos, los médicos han intentado descubrir si existe un órgano de la risa, una glándula de la risa, una hormona de la risa o el ADN de la risa. Nada. No han encontrado nada. La risa es un estado mental que nos da bienestar y nos carga de energía. Los beneficios de la risa solo se presentan si esta surge del interior. A decir del Dr. Richard Davidson de la Universidad de Madison, Wisconsin, quien ha estudiado a través de encefalogramas los efectos de la risa y el bienestar, diría, hay múltiples formas de reír. Y cuando un individuo esboza una sonrisa social con la que solo se estiran las mejillas y los labios hacia arriba sin involucrar los ojos, no se produce ningún cambio en el cerebro. Para que sea benéfica, la risa debe ser genuina o bien voluntaria al imitar una risa espontánea. Lo anterior se debe a que con el movimiento de los músculos faciales que involucramos en la risa, generamos un estímulo nervioso que va a la glándula pituitaria y libera endorfinas, hormonas analgésicas que producen sensación de bienestar. Además, la risa es como un shampoo mental que lava viejos resentimientos, prejuicios y heridas. Reírte, de alguna manera, es una actividad espiritual y está por encima de todo lo temporal y trivial. Quizás este joven que escribe ja, ja, ja, ja en su chat con más frecuencia, con la que en verdad ríe, desconoce que al olvidar reír se pierde un don natural, una vacuna contra el miedo y la ansiedad, contra el ego, contra la vanidad, la autoglorificación y la excesiva seriedad. Cuando pierdes la capacidad de reír, pierdes tu camino y te pierdes a ti mismo. La risa es algo sagrado. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.